Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amigos, gracias, gracias mil. Pedimos un favor, como siempre. Hágale saber a otras personas para que también escuchen. Y por favor, si usted es creyente, pídale a Dios que Dios bendiga este ministerio. En esta ocasión queremos presentar un tema que en lo personal nunca he presentado. Habla uno una que otra vez, pero mencionar. Pero nosotros estamos rodeados y inmersos en un mundo lleno de películas y de cines y de novelas y todo eso. Ahora, ¿qué de bueno o malo puede haber en todo eso? Y yo quiero presentarles ahora unas ideas sobre por qué eso es malo para un cristiano. ¿Por qué es malo? ¿Por qué nosotros debemos separarnos de ello? ¿Por qué debemos abstenernos de ello? ¿Por qué debemos dejar las novelas a un lado y no verlas y menos después practicar muchas de las enseñanzas nocivas que allí antibíblicas y anticristianas que ahí se presentan? Alguien puede decir que es solo inofensivo, pero no es cierto, porque nos influyen de tal manera que con el tiempo, consciente o inconscientemente, venimos practicando las cosas que ahí se nos metieron en el cerebro y ahí están. Ahora, estas ideas yo las voy a tomar de un libro que tengo en inglés y es un libro ya escrito en 1938. Ahora, fíjese, si en aquel entonces se habían estas cosas que hoy aquí vamos a considerar, ¿cuántas veces más se habrán multiplicado hoy? Y luego, padres, nos lamentamos por qué nuestros matrimonios se deshacen, por qué los hijos son como son, por qué hay tanta cosa mala, por qué no hay respeto, por qué hay tanta violencia y tanta drogadicción e inmoralidad. ¿Por qué tantas señoritas salen embarazadas y matrimonios se separan y divorcian? Pues ahí está una de las claves. Ahora entonces, permítame presentarle estas ideas sobre qué tienen de malo las películas o los cines o también las novelas. En primer lugar, Ahí se le da mucho lugar a tomar a bebidas embriagantes en esos lugares. ¿Cuántas veces, y usted las puede ver de aquellos años, de años atrás, todavía películas de blanco y negro, y mucho más ahora, cuánto ahí se toma y se viven en las cantinas, y de esos supuestos héroes que nomás no los quería una mujer y se iban a la cantina? Y hoy esos son héroes de mucha gente cuando enseñan esas cosas tan feas y tan contrarias a la moral, a la familia, a lo que Dios enseña. Y hoy más que nunca en las películas, en todo, se enseña eso, se practica y por lo tanto lo impregnan en la mente. También hay mucha idolatría en esas películas, en eso. Donde quiera hay fotos y cuadros de imágenes, y Dios prohíbe y Dios aborrece con odio todas esas cosas, y usted debe verlo y luego no participar de esas cosas. Segundo lugar, hay mucho baile y hay relaciones inmodestas entre hombres y mujeres en esas películas y novelas y todo eso. ¿Sabe? Hoy día ahí parece que no hay ya nada de pudor. Allí ya todo es permitido y muchas veces allí las personas no son casadas y se besan y se abrazan y acarician y todo, toda la decencia que la Biblia enseña. Y luego nosotros nos llenamos la mente de eso y nuestros hijos e hijas y luego nos extraña y todavía peor aún sobre el internet y todo. La tercera cosa. Había mucho eso de que le llaman hacerse el amor y allí abrazarse y besarse y mostrando ahí actitudes dizque cariñosas. ¿Sabe? Eso es prohibido entre personas que no están casados. Y luego los jóvenes y señoritas tienen una actitud tan permisiva. Ahí las señoritas, ahí besándose y acariciándose y todo con hombres que ni son sus esposos. Y luego piensan que porque son novios ya, y eso ya les da derecho a muchas cosas. Ya viven vida de casado cuando aún no lo son. Ahí se practica, se permite hoy en muchas novelas y en películas el sodomismo, la relación entre personas del mismo sexo. Y usted verá en la Biblia cómo Dios lo aborrece, cómo Dios lo desdeña y lo rechaza. Y Romanos 11, léalo, dice que Dios a esas personas las entrega la maldad, como que las desecha ya. Eso es totalmente, y a mí me ha tocado ver donde dicen que eso ya nomás es una forma diferente de amor y que hay que aceptarlo como tal. ¿Sabe? Nosotros una de las cosas peores es que nos acostumbramos a lo malo. Ya no lo vemos como malo, ya no lo vemos como dañino y nocivo a la juventud, a las mentes de las personas. Ya no hay pudor. Ya el divorcio, cuando nos casamos y Dios dice que hasta que la muerte nos separa y muchos son personas divorciadas y son personas recasadas otra vez y todo parece tan normal y la unión libre se presenta allí de una forma tan común y tan normal, pero no lo es. Dios dice que no es normal, no es lo correcto, no es así como se debe hacer. Y nosotros debemos enseñar a nuestros jóvenes, a señoritas, a que ellos deben respetar la Biblia, lo que Dios dice y mantenerse puros hasta el matrimonio. Las películas y telenovelas y todo presentan las cosas contrarias, que presentan cosas que de plano niegan todo lo que la Biblia dice al respecto. Lo niegan. Esa es otra cosa. ¿Sabe qué personas hoy, muchos de esos artistas? Si usted, y mire las mujeres, cómo se visten, qué ropa usan. ¿Sabe? Y luego después, ¿sabe? Yo estoy en contra de toda violación, por supuesto. Pero luego primero se visten de esas formas, de las más indecentes, inmodestas posibles. Y luego después ponen el grito en el cielo. ¿Sabe? Y todo eso se enseña en películas, en telenovelas, una forma tan inmodesta y contrario a los principios que Dios enseña en su palabra y luego nos admiramos qué está pasando con la juventud, por qué los hijos no hacen caso, pues esas películas tan violentas y de tanto derramamiento de sangre, de tantas inmoralidades, adulterios, ahí sodomismo, y allí unión libre, y usted menciónelo, casi todo es aceptado hoy en día. Pero sabe, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado la más mínima cosa. lo que un día era indecente y modesto, pecaminoso ante Dios, lo sigue siendo. No importa que la gente, que la sociedad entera lo vea como normal. Nunca será normal, porque el que lo determina es Dios y Dios dice que no. Ahora también en esas partes la mentira se presenta como una verdad, una virtud casi, en vez de un pecado mortal contrario a los mandamientos, a los 10 mandamientos. La mentira, cómo se habla de mentiras y de engaños y de falsedades, y luego de qué forma siempre se quieren escapar del juicio, de las consecuencias del pecado con mentiras, con falsedades y todo eso. Alguien diría, pero los artistas no son así. Entonces, ¿por qué participarían en enseñar cosas que ellos supuestamente no practican o creen? ¿Sabe? La mentira es allí presentada como algo tan normal, casi como si fuera una virtud. Hoy en día, yo una vez leí un libro sobre una tribu indígena allá de Centroamérica, que ellos piensan que el engaño y la mentira es una de las grandes virtudes, y ahí luchan a ver quién puede mentir y engañar mejor. Parece que hoy día eso es algo común en nuestra sociedad, porque es tan frecuente, es tan aceptado en tantas partes el engaño. Parece que ya no hay esa virtud de la honestidad, esa virtud de la integridad, esa virtud de ser honesto entre el matrimonio hasta que la muerte los separe, hacerse fieles unos a otros. Ya hay mucha mentira, ya los falsos negocios y allí el no pagar las deudas o ir a buscar y a robarme lo que no me pertenece. Oh, cómo es común hoy en día. Es una cosa tan increíble. Y luego en muchos de los casos, la evolución se infiere claramente en esas películas, en esas telenovelas. Evolución, allí donde el hombre no viene de Dios por creación de Dios, sino quién sabe el origen de dónde vino, y por lo tanto el hombre no es responsable ante Dios. Por lo tanto el hombre no tiene ninguna responsabilidad moral hacia su creador, porque lo piensan o dicen o enseñan o infieren o implican que el hombre vino de la nada, si es que es su propio Dios y tiene derecho a hacer lo que quiere con quien quiere. ¿Sabe? Las películas, las telenovelas, todo, son nocivas, son dañinas. Debemos abstenernos en nuestros hijos, nuestros niños, alejarlos de eso. No dejar que se ensucien sus mentes con esas cosas. Más bien, tratar de volverlos a la verdad, a la palabra de Dios. Tratar de volverlos a los principios de moralidad y de fidelidad. Lea la Biblia. Que Dios le muestre lo que es correcto y lo que no lo es. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.